Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por El Saliente. Hoy dedicamos nuestro octavo programa a la residencia de personas con discapacidad gravemente afectadas Francisco Pérez Miras y también al Centro Ocupacional El Saliente de Albox. Hablaremos con sus directores y también con usuarios y familiares. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. El colectivo de personas con discapacidad gravemente afectadas cuenta en nuestra provincia desde hace 2 años con un centro único, innovador. Se trata de la residencia Francisco Pérez Miras, un hogar accesible dotado de la última tecnología que alberga además el Centro Ocupacional El Saliente y la Unidad de Estancia Diurna El Saliente. Vamos a hablar de ambos centros con sus directores. Hoy nos acompañan en el estudio Jesús Aguilar, director de la residencia Francisco Pérez Miras, y Brígido Ruano, responsable del Centro Ocupacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Las personas con discapacidad gravemente afectadas han sido tradicionalmente olvidadas, eso lo sabemos todos, apartadas injustamente de alguna forma por falta de información, de recursos, de lo que sea. Una situación que en cierta medida se ha paliado en la provincia, Jesús, con la apertura de un centro de esta envergadura que es pionero, además que ha llenado sobre todo eso un vacío asistencial. Sí, así es. Gracias a la residencia Francisco Pérez Mira se ha paliado parcialmente un déficit de plazas asistenciales en cuanto a residencia para grandes discapacitados, pero hay que recordar que estamos en un centro con 40 plazas en las que solo han sido concertadas 20 y que quedan aún el 50% de las plazas por conveniar y que se podría prestar mucho más servicio para todo tipo de personas con grandes discapacidades y sobre todo porque hay una lista de espera muy importante para este tipo de usuarios. Se trata, como decíamos en la presentación, Jesús, de un centro dotado con la más alta tecnología para autonomía y confort. Y hablabas de que 20 son los usuarios que en este momento están en el centro. ¿Qué tipo de problemas tienen, grosso modo? Pues tienen patologías muy variables. Generalmente suelen ser usuarios que tienen algún tipo de lesión medular, parálisis cerebral, pero tenemos casos más complejos con algunos síndromes poco frecuentes, enfermedades raras. Por lo que la actuación de todo el personal es bastante variada según el perfil del usuario. Y en el mismo complejo residencial, Brígido, se encuentra la unidad de estancia diurna para personas gravemente afectadas. ¿Cuál es su labor? La unidad de estancia diurna, el perfil de usuario es un perfil de usuario parecido al de la residencia, son gravemente afectados físicos también. Lo que pasa es que el servicio que damos, en vez de ser una residencia en la que están permanentemente ubicados, tienen un horario en el que asisten desde las 9 de la mañana, 9 y media aproximadamente, hasta las 5 de la tarde, realizando pues distintos tipos de actividades de rehabilitación, de actividades de estimulación cognitiva. En general, lo que pretende el centro es hacer una recuperación o una mejora de personas que tienen unas afectaciones muy graves. Luego hablaremos con más detalle de esa posible y supongo que real recuperación en muchos casos, pero ahora también quiero mencionar dentro de esas instalaciones el Centro Ocupacional El Saliente que también diriges tú, Brígido. ¿Qué ofrece este centro? ¿A quién va dirigido? Este centro va dirigido, pues, sobre todo son personas con discapacidad psíquica, son personas que tienen, pues, a nivel, unos niveles cognitivos un poco bajos y lo que se pretende es, pues, que lleguen a aprender o a poder desenvolverse en las actividades de la vida diaria, que puedan desenvolverse en los distintos aspectos de la sociedad, ya sea pues en unas relaciones simplemente de asistir a una tienda y poder comprar, devolver unos cambios, pagar, y desde eso hasta pues los niveles, hombre, los más elevados que podamos llegar, que es pues lograr una especie de reinserción laboral, o sea, que puedan llegar a desempeñar funciones a nivel laboral. Normalizar de alguna forma, ¿no?, su vida diaria. Totalmente, es lo que buscamos, intentar normalizarlo. Volviendo a la residencia, Jesús, los usuarios cuentan con alojamiento, con asistencia sanitaria, cocina adaptada a sus necesidades, con dietas especiales, siempre supervisadas por un nutricionista, pero también hay que destacar, es muy importante, un completo programa de atención sociocultural, cultural, como por ejemplo la sala de estimulación, los talleres de logopedia. Sí, así es. En la residencia contamos con un taller de logopedia que realiza una compañera del Centro de Atención Integral Y también tenemos una sala que se está realizando un trabajo bastante concienciudo en la estimulación multisensorial de los usuarios, sobre todo usuarios que por sus dificultades de trabajo no son solo actividades cognitivas las que se pueden hacer con ellos, sino que trabajando el aspecto físico conseguimos también mejorar mucho y que trabajen mucho las capacidades cognitivas que tienen. ¿Y se consigue? ¿Cuáles son los resultados de esos talleres? Pues todavía están por evaluar, porque aunque a pesar de que ya se lleva un año realizando tratamientos en la sala, las escalas de valoraciones todavía no se han conseguido adaptar 100%, ya que están siendo muy pioneros, tanto en la residencia como en cualquier otro tipo de sala multisensorial que se esté realizando tratamiento. Pero lo que sí que estamos viendo es que se reduce la espasticidad, que se mejora la atención y la coordinación de movimientos. Todo eso son actividades dentro del centro, pero también fuera se organizan multitud de salidas. Por poner un ejemplo, una de ellas, a lugares maravillosos como a Cabo de Gata. Estáis planteando poner en marcha un taller de agricultura ecológica, en fin, para sí, no aburrirse. Sí, la verdad es que lo que buscamos en la residencia tiene una programación bastante completa que busca el ocio, que el usuario se lo pase bien. Hacemos salidas a teatros, participamos en muchas de las actividades que se realizan en el municipio de Albox. Generalmente el ayuntamiento nos invita a todos los actos que ellos realizan. Y en cuanto a lo que nos has comentado de la salida a Cabo de Gata, todos los años estamos realizando una salida de varios días al Toyo, que hay que agradecer al Hotel Barceló que nos presta sus instalaciones, así como actividades que organizamos, que en esos 3 días, por ejemplo, vamos al Mini Hollywood, vamos al cine, al centro de la ciudad de Almería, y la verdad es que es un estímulo para todos los usuarios y conseguimos que estén muy motivados y con muchas ganas de mejorar en su salud, simplemente por poder hacer este tipo de actividades mes a mes o año a año. Eso es, me imagino que lo disfrutan doblemente por el hecho de que están allí residiendo, ¿no? Entonces es una fiesta de alguna forma, por decirlo así, claro, salir fuera. Claro, el salir fuera del entorno habitual, la salida de las instalaciones, para ellos es un premio, es un regalo, es disfrutar de una vida lo más normal que se puede. Brígido, volviendo al centro ocupacional, ¿cómo es el día a día de los... de las personas que están pues, en el centro ocupacional? Te digo un poco así, cada día hay unas actividades porque está programado, está sujeto a unas programaciones y ahí cada día un poco es diferente, pero un poco ellos, los usuarios cuando llegan, desayunan, una vez que desayunan, por ejemplo, mañana mismo tienen que hacer un taller en la sala de alfabetización digital, una sala, digamos, de ordenadores, por decirlo. Y en ese taller lo que van a hacer es trabajar con un programa que tenemos para manejar el cambio. Es como una especie de mercado digital en el que van comprando productos, vale un dinero, ellos tienen un dinero digital que van pagando, tienen que hacer los cálculos para la vuelta y van haciendo ese tipo de trabajo. Cuando terminan, nos desplazamos al bosque, los martes son al centro. Día de mercado. Efectivamente, el día de mercado, y entonces realmente ahí ponen en práctica en la realidad pues lo que han estado haciendo un momento antes de forma simulada. Entonces se van comprando pequeños productos, incluso las familias les encargan que hagan pequeñas compras y van poniendo en práctica pues todo lo que han estado practicando antes. Cuando regresan del mercado, pues colaboran en poner la mesa, en preparar la mesa para poder comer. Comen y por la tarde tienen otra serie de actividades. Mañana pues se separan en 2 grupos. Unos tienen taller de cerámica, que trabajan mucho también la cerámica, toda la alfarería, y otros tienen un taller en el que van a trabajar pues a nivel cognitivo pues suma, resta, memorización y este tipo de actividades. Estos talleres cada día es diferente. Van variando. Sí, hay días que tienen actividades físicas, que trabajamos mucho el tema de la actividad física, están dentro de programas de competición adaptados, el programa del PAIDA a nivel de la provincia, y van haciendo sus competiciones de baloncesto, de petanca, o sea que realmente tienen una actividad muy variada a lo largo de la semana y muy estimulante. ¿Con qué se manejan mejor? ¿En qué facetas se sienten más cómodos? Pues les gusta casi todo. La verdad que no tenemos problema con los usuarios porque están muy estimulados, les gusta mucho ir. Es más, cuando llegan los fines de semana muchas veces los familiares nos comentan que incluso los fines de semana les gustaría ir. O sea, se lo pasan muy bien. A nosotros muchas veces nos da envidia lo bien, porque nosotros estamos en el día a día un poco estresaditos, un poquito ajetreados, pero bueno, que es parte de... Y los vemos que ellos tienen su cine, tienen su teatro, tienen sus actividades deportivas, y la verdad es que se lo pasan muy bien. ¿Y qué hay de esa integración que es lo importante sociolaboral? ¿Se va consiguiendo, aunque sea poquito a poco? Sí se va consiguiendo, porque Albo y muchos de ellos, por ejemplo, están en una zona un poco rural, es una zona que siempre ha estado relacionada también con la agricultura, almendra, olivo, y ellos, por ejemplo, están aprendiendo mucho a poder hacer actividades sencillas, no son actividades, pero van aprendiendo a hacer. Tenemos programado, por ejemplo, también con el tema de la alfarería, probablemente no muy largo plazo, vamos a poner en el mercado un pequeño puesto en el que ellos mismos vean el resultado de su trabajo, porque desempeñan, hacen ellos todas las figuras, hacen su vasija y van a poder asistir en pequeños grupos a la venta de esos productos. Entonces ellos mismos van a ver el círculo completo. ¿Cómo se cierra el círculo, no? Efectivamente, cómo hacen las figuras, las venden con ese dinero, ellos mismos van a poder comprar material para poder hacer figuras. Entonces ellos van a entrar en esa dinámica. De vuelta a la residencia, Jesús, es muy importante la atención sociofamiliar y psicológica. ¿Cómo llevan los familiares el tema de la residencia? ¿Se nota una mejoría en la atención hacia sus familiares una vez que ingresan allí en la residencia? Sí, inicialmente es duro para ellos dejar a un familiar que han estado cuidando toda la vida de ellos con una gran dependencia. Tenemos que recordar que la residencia es de personas gravemente discapacitadas y que necesitan un 100% de cuidados básicos de la vida diaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que el usuario que tenemos precisa de una atención las 24 horas del día. Entonces, la familia que deja allí el usuario para un bienestar de él también tiene que tener ayuda psicológica por parte de nuestros profesionales, porque está dejando una gran actividad, un apoyo imprescindible en su vida, una obligación muy grande de esa persona. Entonces, el familiar también necesita apoyo psicológico, como digo, y lo que sí que ven es que ellos también van a recuperar parte de su vida y que van a estar totalmente seguros de que el servicio que les vamos a dar a sus familiares es muy bueno. Y lo ven cuando, meses después, usuarios que inicialmente no querían iniciar tratamiento en la residencia, ven cómo después se han incorporado perfectamente a la dinámica de grupo, a todas las actividades, integrados en la fisioterapia, en los servicios sanitarios, conociendo a todos los profesionales, personas que estaban que no querían realizar ningún tipo de actividades por su bienestar, empiezan a ver los familiares que están muy integrados en la dinámica del centro, buscando el bienestar para ellos. La misma pregunta traslado a Brígido, ¿cómo valoran los familiares de los usuarios del centro ocupacional en su estancia? Pues los familiares, la verdad es que están muy muy contentos, siempre nosotros además, como estamos dentro, funcionamos con un sistema de calidad que tenemos instaurado. Entre otras cosas, tenemos que evaluar qué nivel de satisfacción tienen los familiares, ¿no? Y la verdad es que siempre sacamos unos niveles de satisfacción altísimos, además del contacto día a día que tenemos con los familiares, que así nos lo transmiten. O sea, están realmente contentos porque los usuarios están contentos y ellos se lo transmiten a los familiares e incluso, como te he comentado antes, llegan a decirnos muchas veces que hasta los fines de semana les gustaría que hubiese centro ocupacional para poder asistir porque están muy estimulados. Muy motivados. Sí, muy motivados. O sea, que realmente estamos muy contentos con la satisfacción de los familiares y de los usuarios. ¿Cómo está el tema, hablando de fines de semana y festivos, del respiro familiar? Sí, se está iniciando un programa de fines de semana para que tanto usuarios, posibles usuarios con discapacidad como personas mayores puedan realizar allí su estancia en fines de semana y festivos. Contarían con todos los servicios, tanto alojamiento, desayuno, comida, fisioterapia, asistencia sanitaria, como las actividades de terapia ocupacional realizadas por monitores. Y su estancia allí, la verdad es que sería muy satisfactoria. Es un programa inicial que se está empezando pues recientemente. ¿Más información sobre plazas, condiciones, dónde pueden encontraros? Pues nos pueden encontrar en cualquiera de los teléfonos de la asociación. Si quieres, doy el teléfono asociativo, sí, adelante. 950-620606, que ahí preguntando por cualquiera de los trabajadores sociales de la asociación, pues les pueden poner en contacto pues tanto con la residencia como con la Consejería de Salud y Bienestar Social, ya que el 50% de las plazas de residencia están concertadas con ellos. Y también por vía privada, pues hablando, como he dicho, con la trabajadora social o en el teléfono de la residencia del centro ocupacional o la UED, el 950 12 07 25. Jesús Aguilar, director de la Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas, Francisco Pérez Miras y también Brígido Ruano, director del Centro Ocupacional El Saliente y la Unidad de Estancia Diurna. Gracias a los dos por haberos desplazado hasta los estudios de Candil Radio. Muchas gracias a ti. Gracias. Hoy queremos conocer un poco mejor cómo lo pasan a diario aquí en la Residencia de Gravemente Afectados, Francisco Pérez Miras de Albox, también en el Centro Ocupacional El Saliente y la Unidad de Estancia Diurna, los usuarios de la residencia son 20 y nos encontramos con Francis. Francis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Aquí estás muy a gusto, estás en tu casa, las comidas muy buenas, todo muy bien. Está todo yo lo encuentro muy curioso, todo muy bien. ¿Estás en la residencia prácticamente desde que abrió sus puertas o después de que abriera las puertas? Sí, me hace. Llevo 6 meses nada más aquí. Estuve antes en Chucena, en Huerva, en Ota, y ahí sí lo pasé más. Ahí habíamos más de 100 personas. Ahí hay mucha gente para la hora de comer y todo era un pollón. Pero aquí estoy a gusto. Y por fin has podido, Francis, acercarte a tu tierra, que eres de aquí, ¿no? De Roquetas, creo recordar que me has dicho que eres. Sí. Soy de Roqueta además, y aquí estoy más cerca de Roqueta, que voy a poder venir mi familia a verme, y todo ahí a Huelva no podía ni. ¿Y qué valoración haces de estos 6 meses? ¿Cómo han sido estos 6 meses aquí en Albox? No tengo quejas de ni nadie, me lo he pasado bien. No te emociones, hombre, si eso es bueno, que estés a gusto y que tu familia pueda verte. Te duelen las piernas, es normal, pero seguro que aquí con el trabajo de los profesionales cada día vas superándote y aprendiendo cosas, ¿verdad, Francis? Me caí yo y me partió el hueso de la rodilla. Me duele mucho. Bueno, el pobre. Seguro que te darán un calmante para que mejore tu dolor. A diario, ¿cómo lo pasas aquí, Francis? ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que se hace? Porque me han contado que hacéis un montón de cosas, que incluso salís fuera, al exterior. Además, parque, eso, y está muy bien. Yo no tengo que dejar a los cuidadores, son todos maravillosos. No te emociones más. El pobre se emociona porque realmente está a gusto aquí y lo transmite con sus palabras. También vamos a entrevistar a otra persona que lleva un tiempo aquí en la residencia de personas gravemente afectadas, en la unidad de estancia diurna y lo que es el centro ocupacional. ¿Cuál es tu nombre? Ginés, tú estás en la unidad de estancia diurna, ¿no? Sí. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo describirías un día aquí en la unidad de estancia diurna, Ginés? Perfecto, pues todo perfecto. A mí me gustó mucho. Ahí está otro centro y este es un centro muy bueno. Me gusta mucho el centro este. ¿Por qué te gusta este centro, Ginés? Porque es la gente es muy agradable, todo. Los militares, todo. Muy agradable, todo. Si está uno a gusto aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en la unidad de estancia diurna de aquí del Saliente? Un año y medio. ¿Y hacer una valoración buena igual que Francis? Perfecto, todo perfecto. Me gusta todo, no he tenido ninguna queja de ninguno. Tu familia también, eres de la zona, viene a verte, me imagino. Bueno, vengo todo el día, voy todo el día a casa. Todo, perfecto, todo perfecto. Tengo muchísimo aquí. ¿Qué es lo que más te gusta? Todo perfecto, toda la comida, toda la gente, todo más amable, todo los monitores, más amable, todo. Todo bien. Gracias, Ginés. Me imagino que él es Francisco, de la residencia de gravemente afectado. Francisco, que acaba de incorporarse a esta charlita que estamos teniendo. Francisco, hola, encantada de conocerte. Yo a ti. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la residencia? Pues desde junio, el año pasado. ¿Y qué valoración haces? Yo, pues, lo de gimnasia, pues, lo de siempre, como, todo bien. ¿Pero estás a gusto? Sí, de momento sí, estoy a gusto. Al primero me costaba trabajo, pero ahora me he incorporado bien. ¿Con qué disfrutas más de todo lo que se hace, la infinidad de actividades? Yo, de todo. Yo me adapto a todo. ¿De dónde eres tú, Francisco? De Almería. O sea, también de aquí al lado, cerquita, para que la familia pueda venir a verte. Claro. ¿Y antes dónde estabas? Antes estaba en Toledo y en Macaé. Bueno, Macaé más cerca, pero Toledo qué lejos, ¿verdad? Me imagino que tu familia ha agradecido que estés ahora tan cerquita, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Francisco, pues gracias también por haber estado con nosotros. Saludamos a Mariado, ¿no? No me te cambia el nombre, Mariado. Tú estás en el Centro Ocupacional El Saliente, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de conocerte. Igualmente. Te veo muy sonriente, me gusta mucho mirarte porque siempre estás sonriendo. Sí. ¿Cómo lo pasas tú, Mariado, en el Centro Ocupacional? Muy bien. Me tratan muy bien, me lo paso bien, hacemos cerámica, salimos al mercado y todo. Y también comemos muy bien, nos lo pasamos bien, tenemos ordenadores, hacemos internet, de todo. ¿A ti qué es lo que más te gusta, Mariado? Los ordenadores y la cerámica. Precisamente nos encontramos en el taller de cerámica, ¿no? Sí. ¿Y por qué te gustan sobre todo esas dos actividades? Porque me enseñan a hacerlo bien. ¿Tienes algún trabajito? Luego me puedes enseñar algún trabajito que hayas hecho, ¿no? Sí. Mariado, muchísimas gracias. De nada. Vamos a hablar con uno de los monitores que está a diario con ellos, con los usuarios, con Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Ya veo que lo pasan divinamente. Sí, sí, yo también. ¿Tú con quién lo pasas sobre todo mejor con ellos? ¿Hay alguna actividad, algún taller en el que te encuentres más cómodo? ¿Ves que ellos están más implicados? No, todo. Yo paso todo el tiempo con ellos, vamos, lo que es la hora de comer, los talleres, que aunque mi área sea más específica del tema de la cerámica, vamos, que estamos todo el día con ellos, tanto lo que son salidas, programación de actividades deportivas y todo, y la verdad es que todo, mientras ellos estén bien y se puedan llevar a cabo las actividades que programamos y salgan bien, pues yo también voy a estar contento. Y se van notando, imagino, esas mejorías, ¿no? Aunque sean leves en algunos casos, pero se van notando esas mejorías. Sí, no, vamos, es importante también, o sea, lo que es en calidad de vida y después pues que ellos sean felices y que no pierdan las ganas de venir, eso es muy importante. Gracias. Y vamos a saludar a otra de las personas que está en el centro ocupacional, Fran, hola. Buenas. ¿Cómo estás? Te veo también muy sonriente como mareado. Sí. ¿A ti te gusta como haya el taller de cerámica, salir al mercado y todo eso? Sí. ¿Con qué disfrutas tú más? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Mercado. El mercado, porque sales a la calle, ¿no, eh? Y hacer deporte. Sí, ¿qué deporte te gusta a ti practicar, Fran? A baloncesto y a fútbol y a petanca. ¿Y cómo se te da? Bien. Que da una paliza a todos cada vez que sale a la cancha, que no vean, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Y con nosotros una de las monitoras. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Recuérdame tu nombre. Soy María José. María José, con tantos nombres ya la memoria se acaba. María José, ya veo que hay armonía, que hay integración y que se trata sobre todo de que hagan muchísimas cosas y que ellos están involucrados. Sí, bueno, más que hagan muchas cosas, que hagan, tengan una programación integral que les sirva para muchas facetas, la parte de la convivencia, pues para poder mejorar en capacidades cognitivas, etcétera. Imagino que cuando veis mejoras y resultados positivos, siempre es un aliciente, ¿no?, para el trabajo diario. Hombre, por supuesto que sí, uno se siente bien con su trabajo. Es importante también. María José, muchísimas gracias. Nada, a ti. Llega el momento del oyente. Como cada lunes, escuchamos la llamada que ha recogido nuestro contestador. Saber, mira, hace unos mes de diciembre tuve un accidente y entonces tengo inmóviles los brazos y las piernas de derecho, y me gustaría saber qué trámites tengo que hacer para poder tener una ayuda por discapacidad, alguna prestación que den por ser discapacitado. Buenas tardes. Tenemos en los estudios a Javier Guerrero, abogado de la Asociación El Saliente. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente interesado en saber, sobre todo, si tiene derecho a esa prestación por la Seguridad Social? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, bueno, cada caso hay que verlo, cada caso concreto. Y este señor, pues tendríamos que ver si tiene cotizaciones suficientes y la entidad de su dolencia. Lo que sí podemos adelantar es que efectivamente hay una prestación por parte de la Seguridad Social que se llama incapacidad permanente, que es para aquellas personas que no pueden hacer su profesión habitual o ninguna otra. Entonces, esta prestación, si se tienen cotizaciones suficientes y efectivamente el cuadro clínico que tiene una persona le impide hacer su profesión habitual o cualquier otra, puede solicitarlo él mismo o desde la propia Seguridad Social o el PSAS o incluso de la Mutua, y entonces pasa por el Tribunal Médico, que aquí en Almería está, en la calle Manuel Azaña, y se tramita el expediente y luego pues puede terminar con una incapacidad permanente, que hay cuatro tipos, según la gravedad de las dolencias que tiene la persona. Van desde la parcial hasta la gran invalidez. Sí. La parcial es cuando una persona tiene unas limitaciones para su profesión habitual que no le impiden hacer su profesión habitual, pero sí supone una merma importante. La total es cuando no puede hacer su profesión habitual. La absoluta es cuando no puedo hacer ninguna profesión, y la gran invalidez es cuando no solo no puedo hacer ninguna profesión, sino que además necesita de una tercera persona que le ayude en su aseo diario, para vestirse, etcétera. Entonces le queda el 150%. Pero como digo, esto es una cosa que hay que verlo caso por caso, porque hay que ver si tiene cotizaciones suficientes y hay que ver la entidad de la tolencia. Normalmente, cuando se llega a esta situación de incapacidad permanente, ha habido primero un tiempo muy largo de baja médica, porque no es normal que una persona un día vaya a trabajar y al día siguiente ya no pueda trabajar. Lo normal es que haya estado, o el tiempo máximo, que son 12 meses con una prórroga de otros 6, o haya estado bastante tiempo pues de baja médica. Entonces, viendo que no evoluciona favorablemente y que no se puede curar, pues entonces es cuando ya la propia Seguridad Social o los médicos que le están viendo deciden que no está en condiciones de trabajar y le inician el expediente. En cualquier caso, me imagino que puede dirigirse a la Asociación El Saliente y obtener más información sobre esta cuestión. Por supuesto. Javier Guerrero, abogado de la Asociación El Saliente, bueno, gracias. Muchas gracias a vosotros. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué destacamos? Creo que comenzamos hablando del síndrome Wolf. Sí, hoy queremos destacar que, según informa la prensa nacional, la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, se ha adherido a la celebración el 16 de abril del Día Internacional del Síndrome Wolf. José Carrión, presidente de FEDER, ha afirmado la intención de la Federación Española de Enfermedades Raras de mostrar su apoyo a todas las personas con esta patología y a sus familias. Juntos tenemos que seguir luchando en la defensa por los derechos de las personas con enfermedades raras, ha manifestado. La existencia del síndrome es normalmente sugerida por la presencia de rasgos faciales dismórficos característicos, discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento y convulsiones de tipo epiléptico. Y vamos ahora con una buena noticia relacionada con la investigación para la mejora del tratamiento del Parkinson, ¿no?, de la enfermedad de Parkinson. Sí, porque desde la agencia de noticias Servimedia informan que el Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid ha iniciado la última fase del proyecto Neurotumor, para desarrollar el exoesqueleto robótico capaz de reducir temblores provocados por el Parkinson. Es decir, que están trabajando en un guante robótico para controlar el temblor del Parkinson. El proyecto, realizado en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la Universidad Alemana de Göttingen, tiene como objetivo desarrollar herramientas para el control del temblor con el apoyo de pruebas radiológicas y estudios neurofisiológicos. Según indican los neurólogos, se trata de conseguir una alternativa a los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos actuales que producen una disminución de su eficacia con el paso del tiempo o que no pueden aplicarse en todos los pacientes por su riesgo quirúrgico. Y terminamos este repaso a la prensa provincial con una noticia en la que se habla de una petición de mejora respecto a los enfermos de fibrosis quística. Porque tanto la prensa provincial como la nacional se hacen eco del Día de la Fibrosis Quística, que se celebra el 23 de abril, en el que la Federación Española de esta enfermedad reclama la equidad en su tratamiento, tanto dentro de España como con respecto a Europa, incorporando a nuestro sistema sanitario los últimos medicamentos más avanzados, que ya se están recibiendo en el resto de países europeos y que supondrían una mejora considerable en la calidad de vida de las personas con fibrosis quística. La fibrosis quística es una de las enfermedades genéticas graves más frecuentes y se estima una incidencia en nuestro país en torno a uno de cada 5.000 nacimientos, mientras que una de cada 35 personas son portadoras sanas de la enfermedad. Es una enfermedad crónica de origen genético que afecta a diferentes órganos, sobre todo pulmones y páncreas. Terminamos. Periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel, gracias, como cada lunes. Muchas gracias, Clara. Tiempo ya para la agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué nos propones para arrancar esta semana? Sí, pues para arrancar esta semana comentar que vamos a tener un programa de vacaciones para las personas gravemente afectadas de los usuarios de la residencia Francisco Pérez Mira. Como cada año van a instalarse en el Hotel Barceló, en El Toyo, y durante estos 3 días van a tener todo tipo de actividades de ocio y lúdicas, tanto en Almería Capital como en poblaciones cercanas. Van a asistir al Oasis y van a hacer una salida al cine, en fin, van a tener todo tipo de actividades. Unas vacaciones estupendas, sin lugar a dudas, y además en un enclave paradisíaco. Sí, esperemos casi que le haga buen clima, buen tiempo. También me ibas a hablar de unos cursos online, ¿no? Sí, comentar que está abierto el plazo para realizar cursos online a través de la web de la entidad. Está abierto el plazo para cualquier persona que quiera inscribirse, no tiene por qué ser asociado a la entidad, hasta el 28 de abril. Los cursos son sobre Excel, cómo gestionar con calidad y intervención psicológica para personas mayores. Además de esto, hay un plazo abierto de forma permanente para dos cursos más, manipulador de alimentos y un curso de inglés. Y hay una cita importante para el próximo fin de semana, ¿no? Para el 27. Sí, ya lo comentamos la semana pasada, pero volvemos a recordarlo. De 10 a 2 de la tarde, nuestra entidad va a tener presencia en un stand informativo, la Rambla. El objetivo es dar a conocer a todos los almerienses pues todos los servicios que nuestra entidad gestiona, así como todos los centros, y habrá diferentes talleres y actividades muy interesantes todas para quien se quiera acercar por allí. Y estamos en la última, entramos ya en la última semana para el tema de la prescripción, ¿no?, en las escuelas infantiles que gestiona Saliente. Sí, para terminar ya hoy nuestra sección, comentar que sigue abierto el plazo de matriculación para todos los niños de nueva admisión en todas nuestras escuelas infantiles. El 30 de abril ya termina. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Muchas gracias, Clara. Nos vamos ya, les esperamos el próximo lunes a partir de las 12 de la tarde, como siempre en Candil Radio, punto de apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad. Un placer haber estado con todos vosotros. Gracias.